Algo se mueve. Galileo abjuró. Dijo que se tuviera lo dicho por no dicho. Pero desde ese día de obstinada tiniebla, nada, ni aun la nada se mantuvo en su sitio. Una noción diabólica de insolentes galaxias pasó, aventando el polvo muerto del santo oficio. Alguien había visto por dentro el infinito.